berreón, cabrón. ¿Qué pasa, rosqueros y rosqueras? Hoy es lunes. Lunes. Un magnífico lunes, día 12 de septiembre del 2016. Preludio de un martes y 13. Desde aquí, como lo tenemos muy cercano y muy cercana, pues nada, de entrada hoy rompemos todos los moldes, como nos gusta hacer a nosotros, y felicitamos a los que mañana cumplen años. Y a las que mañana cumplen años, aunque sea martes y 13, para hay quien le da mal rollo martes y 13, pero, por ejemplo, para mí me da muy buen rollo. Y para la compañía que tengo hoy también le da muy buen rollo martes y 13. Esto es Radio Rosco, emitimos en directo, como casi todos los lunes, desde hace varios años, desde el 91,4 de la FM. Nuestro teléfono de intervenciones en directo, que no es nuestro ni exclusivo, es el teléfono de contrabanda, es el 93013-9533. Y hoy me van a poner a prueba. Van a llamar en directo a ver si consigo pasar la llamada. Y también os voy a dar el teléfono de mi WhatsApp, por si me queréis enviar algún mensajito o lo que sea. Es el 644-258235. Que casi me la aprendo de memoria, ya dentro de poco me lo sabré de carrerilla y todo, ¿eh? Y vamos a presentar a nuestro feliz invitado de hoy. Feliz invitado de hoy, señor Mercadé, ¿qué tal? ¿Cómo va, señor? Buenas tardes, muy bien, gracias. Repetimos, ¿cómo va, señor? Ya empezamos. Ya empezamos. ¿Eh? Que tiene bien, que ser muy así. Bien, va la cosa muy bien. Yo soy uno de esos que has felicitado, que mañana hará 6 años que cumplo 50 años. ¡Qué guay, qué maravilla, oye! 6 años cumpliendo 50 años. Hostia, es mucho, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues, moltes felicitats, señor. La otra que cumple años es mi hija Paula, o sea que... Desde aquí le enviamos... Sí, señor. También felicidades. Sabemos que mañana la pobrecilla va a visitar el hospital, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, desde aquí ánimo y pa'lante. Pa'lante como los de Alicante, eso es. Pues bueno, vamos a empezar hoy con una cosa que es una continuidad, una noticia, una lucha que es una continuidad de algo que empezó en verano, en los días, a ver si lo tengo bien apuntado, creo que fueron a primeros de junio o de julio, ahora sí, los días 5, 7 y 15 de julio, los compañeros y compañeras de autobuses MON, del grupo Weissbus, empezaron una serie de paros que fueron un total éxito los paros y ahora han empezado otra tanda de paros desde el día 12 de, o sea, desde hoy, y están previstos 12 días de paro hasta el día 23 de septiembre. Sí, ahora mismo están de paro, hemos quedado con ellos que nos van a llamar alrededor de las 6:20, dentro de 15 minutitos. Entonces, bueno, pues ya les preguntaremos cómo ha ido ese paro. Lo único, para vuestra información, MON pertenece al grupo Weissbus, están junto a Oliveras y Rosanbus, ¿no? Y Rosanbus, uh-huh. Pertenecen al mismo grupo y son los que se encargan de hacer el servicio interurbano, pues del Baix Llobregat, y también tienen las líneas nocturnas que salen de Barcelona para este sector, ¿no? Sí, Castelldefels, Gavà, Viladecans, todo eso, sí. La huelga está convocada por el comité de empresa, por unanimidad. Allí el comité de empresa está formado solo por 3 sindicatos, no tienen 28 como nosotros. No saben lo que se pierden, la alegría de la huerta. De momento, con un poco de suerte. Están ahí comisiones, UGT y CGT, nosotros hemos estado allí, hemos sido testigos de cómo funcionan, todos los acuerdos lo toman en asamblea de trabajadores, asambleas que pueden haber entre 150 a 200 trabajadores, y allí se van tomando todos los acuerdos. Por las noticias que tenemos, el paro va bien, pero bueno, si en caso dejamos para dentro, sí, que no lo explique. Sí, dentro de un ratito nos llamará. Solo vamos a comentar un poco las líneas afectadas, que son la 902, es decir, en resumen, estas que he comentado antes, las líneas que van hacia Castelldefels o trabajan en Castelldefels, Gavà y Viladecans, son la 902, la CF1, la GA1, la VB1, la VB2, la línea 80, la línea 81, línea 82, línea 85, 86, 87, 88, la 94, la 96, la 97 y la 99. Sí, y luego sí, varias líneas del nocturno, la N12, 13, 14, 15, 16 y 17. Sí, curiosamente es una empresa que tiene líneas también por la noche, ¿no? Al contrario que nosotros. Bueno, porque nosotros... Bueno, nuestra dirección, gobernada en su momento toda ella, igual que ahora la MB, por el Partido Socialista, se mostró en un gesto magnánimo y dadivoso y le otorgó las líneas del nocturno a la empresa Tucson, ya sabéis. Bueno, pues a la espera de la llamada, si quieres pasamos a no, otro porque, tema. No, iba a detallar un poco los puntos que tenían de reivindicación, ¿vale? Porque ellos tienen 6 puntos básicos de reivindicación. Seguramente a mucha gente de autobuses de TMB le sonará el primero y bastante, y porque llevan además varios años después de 18 meses de lucha disfrutándolo, que eran los 2 días de descanso semanal, sobre todo para mejorar el descanso individual y para mejorar también el servicio que se le da a la gente. Eso conlleva también otro punto, que es la conciliación laboral y familiar con un calendario adecuado. Luego también quieren 30 minutos de descanso diario que se contabilicen como tiempo efectivo de trabajo. ¿A qué no suena eso? Todo eso a la gente de autobuses de TBB nos suena muchísimo. Eso lo hemos conseguido hace ya, yo ya he perdido la cuenta, por lo menos 7 o 8 años. Nos costó lo nuestro, ya he dicho, 18 meses de paros intermitentes. Nos costó pelear contra el Ayuntamiento de Barcelona. Nos costó pelear incluso dentro de la misma empresa contra las empresas sindicales, Comisiones, UGT y el Sindicato Amarillo, que es el SIT. Y bueno, gracias al apoyo de la gente, gracias al apoyo de un montón de colectivos y gracias a que la plantilla comprendió que era una necesidad básica para poder continuar, conseguimos el tener los 2 días. Y luego tienen un punto que también nos tiene que sonar, que es reconocer las categorías profesionales de todos los trabajadores, cosa que parece mentira, pero es así. Y por último, desbloquear la negociación del convenio. Sí. Esas son las reivindicaciones. Las reivindicaciones básicas de esta gente. Entonces, bueno, ahí estamos, intentándole dar el máximo apoyo posible. Ya esta mañana me ha parecido ver en varias paradas de autobús pintadas en favor de los trabajadores y las trabajadoras de MON, desde el colectivo de gente afiliada a CGT. El ruido que tenemos de fondo es de una asamblea que hay aquí al lado, que no nos permite tener la tranquilidad suficiente como para poder hacer el programa con determinada silencio. Ahora hemos intentado cerrar todas las puertas, a ver si lo conseguimos mejor. Y bueno, ahí estamos. Estamos intentando, como siempre, difundir las diferentes luchas que hay dentro del sector del transporte urbano. En este caso, los compañeros de MON. Recordad que tuvimos una visita hace un medio año aproximadamente de un delegado de la CGT en MON, que nos explicó un poquito cómo iban todas las cosas. Y bueno, desde aquí deciros también que de alguna manera hemos sido la plantilla de autobuses de Barcelona pioneros en una serie y pioneras en una serie de cosas, como por ejemplo el tema de los paros de 2 horas, y los trabajadores y las trabajadoras de MON también están haciendo paros de 2 horas, de 8:30 a 10:30 de la mañana, de 4:30 a 6:30 de la tarde, y luego desde las 00 hasta las 2 de la mañana, que son las horas que afectan al servicio nocturno de autobuses. De momento, eso, las noticias que tenemos son una noticia de un seguimiento, igual que los primeros paros, muy importante dentro del colectivo de conductores y demás empleados como mecánicos y administrativos. Y ahora, en el momento que podamos contactar con el compañero de Mon, que está allí en la puerta de la cochera, os seguiremos dando información. De momento, vamos a poner una quencecita, que nos irá de perlas para enlazar con el primer punto reivindicativo suyo, que era el tema de los dos días de descanso a la semana. Ya sé que es una canción que la hemos puesto varias veces aquí en esta. Sí, la hemos puesto varias veces. Pero no cuesta mucho. Exacto, en esta emisora. Pero para que nadie se olvide de dónde vienen los sistemas de descanso que tenemos ahora en autobuses, cómo se consiguieron gracias al esfuerzo de todas y todas, de forma asamblearia y participando de forma masiva en los piquetes en la puerta de la cochera. Sin la lucha difícilmente se van a conseguir cosas, es así. Y allí va, dos días. Tengo ganas de decir todo lo alto que me puedan oír. Tengo ganas de explicar a la gente toda la verdad. Ya está bien, basta ya. Queremos tiempo para disfrutar. Estoy harto de aguantar y estoy a punto de explotar. Queremos dormir ya. Dormir ya. Queremos dormir ya. Dormir ya. Tengo ganas de mirar el calendario y no ponerme a llorar. Tengo ganas de escuchar una propuesta que se pueda firmar. Ya está bien de pringar, sindicalistas todos a currar. Estoy harto, no aguanto más, todos al rosco a trabajar. Queremos dormir allá, dormir allá. Queremos dormir allá, dormir allá. Hola, ¿nos oyes? Vale, se nos acaba de cortar la llamada. Vamos a efectuar el siguiente sistema, que es que mi amigo Mercadé llame a Tomás directamente y podamos pasarle allí la llamada, porque parece ser que hay algún problema. Hola. Bueno, pues lo dicho. volvemos a tener problemas con las conexiones. Debe ser el fragor de la batalla allí en la puerta de la cochera. Ahora vamos a buscar el sistema alternativo que nos funciona la mar de bien, que es llamarlo nosotros, y os ponemos el altavoz de la llamada en vivo y en directo. Ahí tenemos otra vez la llamada. Vamos a intentarlo otra vez, tener un poquito de paciencia. ¡Hey, hola! Vale, vamos a ver si conseguimos pasarte bien en directo, que esto son cosas de la técnica. A ver. ¿Ahora nos oyes? Tomás, si nos oyes, cuelga, que te voy a llamar yo. Muy bien. Ahora sí nos está oyendo. Tomás, nos estás oyendo ahora bien, ¿verdad? Sí, la teníamos la llamada. Ah, pues entonces, adelante. No, ahora ya ha colgado. Ah. Bueno, pues... somos unos patatas y el tema de las llamadas no es nuestro fuerte. Solo llevamos 11 años aquí, pero yo creo que en los próximos 11 vamos a ser capaces. Que conste que la teníamos ahí al final de todo. Bueno, pues lo vamos a intentar. Ahora se oye, ¿veis? ¿Qué se oye? Se oye comunicando, se oye que ha colgado. Te ha hecho caso a la primera de cambio. Claro. Y ya no me ha hecho caso a mí. Bueno, pues nada, paciencia, que es la madre de la ciencia. Ahora mismo llamamos a Tomás y ponemos el manos libres ahí del mercado. Sí, estamos llamándolo ya. ¿Se oye la llamadita? Sí, esto es como las radios auténticas. Muy buenas. Hola, Tomás, ahora estás en directo. Muy bien. Es un poco más garrulillo esto, pero bueno, yo creo que te van a oír. Bueno, pues te habíamos dicho que nos llamaras para que aquí, que explicaras en la radio, que sabes que es la radio de los buseros de CGT de Barcelona. Pues que nos expliques cómo está yendo el paro. Pues de momento el seguimiento, tanto en la mañana como en la tarde, ha sido total, el 100% han parado. De momento no han habido incidentes de ningún tipo. Y las paradas, han habido muchas quejas. Es lo que nos interesaba, que ya nos han llamado muchos usuarios quejándose de la falta de servicios. Bastante bien de momento. Ahora estamos haciendo una asamblea para hacer unas votaciones para aumentar las medidas de presión. Y de momento ha salido toda la votación de sí, que continuamos con las medidas de presión. Vale, recordamos antes aquí, antes de que tú nos llamaras, hemos estado recordando los motivos principales, los 6 puntos principales de la movilización. El primero es este, el de los 2 días, que por eso no sé si lo has escuchado. Os habíamos puesto de entradilla una canción que grabamos los conductores de aquí de Barcelona, en la que pedíamos los 2 días. Cuando quieras, os la pasamos. También decíamos que ahí estáis 3 sindicatos, y yo lo que te quería preguntar, ¿se sigue funcionando en plan asamblea y se deciden las cosas en asamblea, no? Sí, sí, aquí todo lo deciden el resto de los trabajadores, nosotros luego hacemos las propuestas y todo bajo votación. ¿Y todos los sindicatos acatan lo que se dice? El que ha estado hasta ahora de mayoritario se queja de que preguntemos tanto a los compañeros, que tenemos que tomar las decisiones unilateralmente, y para eso somos comité. Pero bueno, que sí, que en principio sí que la terminan acatando. Bueno, no te preguntaré qué sindicato es, pero me lo imagino quién te puede hacer eso. Bueno, y entonces decís que vais a aumentar las medidas de presión. De momento recordamos que estáis haciendo paros. Creo que son de 2 horas por turno, ¿correcto? Esta semana sí son 2 horas por turno. Sí. En las 3 franjas horarias de mañana, tarde y noche. Vale. ¿Y la semana que viene? La semana que viene serán martes y jueves y paros de 3 horas en vez de 2. Martes y jueves. Pues yo creo que los buseros de Barcelona podríamos organizar algo para el martes o jueves haceros una visita. ¿Qué, cómo lo veis? Perfecto, aquí estáis bienvenidos todos. Y por aquí estaremos. Ramiro, ¿tú qué crees? ¿Martes o jueves podemos ir más gente? No, que nos dé tiempo a organizarlo tranquilamente, tendría que ser el jueves que viene. Sí. Bueno, pues vamos a intentar ir un grupete, no sé, de 10 buseros de Barcelona. Uh-huh. El próximo jueves, sé que los paros que lo tenéis a partir de las 7, el próximo jueves. En la semana que viene son de 10:30 a 1:30. Uh-huh. Y por la tarde creo que son de 5:30 a 8:30. Bueno, pues vamos a movernos para ver si podemos ir unos cuantos para allí el jueves que viene. Perfecto, pues aquí bienvenidos sois. Vale, y las medidas de presión que dices que aumentabais, ¿qué es? ¿Estáis pensando en algo, en manifestación? No sé, ¿en qué estáis pensando? Sí, bueno, de momento son medidas internas, como no cambiar días con la empresa, que no, o sea, si te ofrece vender, venir un día a trabajar, no cambiárselo, no venir a trabajarlo. Hacer estrictamente nuestro calendario, los días que nos tienen que compensar con dinero, en vez de que con dinero, con otros días más aparte. Uh-huh. Hacer estrictamente la jornada, nada de horas extras. Uh-huh. Y todo lo que pase de la jornada tipo, pasarla a un calendario específico de descanso. Muy bien. ¿Cuántas horas, lo sabes, cuántas horas estáis haciendo ahora anualmente? Nosotros aquí estamos en las 1.666. Esta empresa está haciendo anualmente unas 50 o 60 mil horas. Pero cada conductor, bueno, la jornada no lo sabes. Lo digo porque ahí empezamos nosotros, reduciendo la jornada anual es cuando nos salieron los 2 días. Y metiendo lo que estáis reclamando vosotros también, los 30 minutos de descanso. Correcto. Nosotros estamos buscando la reducción de jornada. Uh-huh. Porque estamos en el máximo de 1.826. Ah, era eso lo que te pregunto. 1.826. Correcto, sí. Va, 200 y pico más que nosotros. Sí, entonces queremos hacer la reducción de jornada, sí. Pues ligado a la media hora del bocadillo. Actualmente una jornada normal de cuánto es en Mon. De 7:20. De 7:20. Pero claro, trabajando, descansando solo un día. Sí, nosotros hacemos 78 descansos al año, que es un día y algunas semanas de dos. Ya. Claro, poquito porque hay 52 semanas al año y hacéis 52 más 20, 72. Bueno, pues Tomás, no sé si Ramiro te quiere preguntar algo. No sé si lo oyes desde aquí. ¿Lo oyes? No, pedirle disculpas a Tomás por mi inoperancia técnica, que es de sobra conocida entre la plantilla de autobuses. Pero Tomás, que solo comentarte un pequeño detalle. Yo ya esta mañana... No te preocupes, Tomás. Ahora seguramente me oirá bastante mejor. Comentarte que ya esta mañana en varias paradas de autobuses de Barcelona he comenzado a ver pintadas en la parada de autobús en solidaridad con los trabajadores y las trabajadoras de Mon. O sea que a nosotros como trabajadores y trabajadoras nos fue muy bien la solidaridad de gente como la vuestra, de Mon, de otros colectivos también, de otras empresas y de gente de otras asociaciones para conseguir nuestro objetivo, que era el tema de los 2 días de descanso a la semana, y creo que vuestra lucha está encendiendo otra vez la mecha de la solidaridad, por lo menos dentro de la plantilla de autobuses, y era para que lo supierais y que se lo comentaras a los compañeros también y compañeras que tengáis ahí en la asamblea. Sí, ya esta mañana ya he recibido varias fotos. Uh-huh. Ya está comunicado y desde aquí un agradecimiento a todos. Bueno, es que siempre hemos explicado lo mismo, o sea, Este tipo de peleas contra la dirección de la empresa, contra las estructuras municipales también, que en el fondo son las que deciden todo esto, si no es con el apoyo mutuo y la solidaridad entre los compañeros y las compañeras, se hacen cada vez más costosas, ¿no? Entonces, ese era el motivo también de que lo programáramos aquí en Radio Rosco, vuestra situación. Y bueno, ahora termino ya. Un saludo, un fuerte abrazo a toda la plantilla y te paso Mercadé, que también quiere decirte algo. Perfecto, muchas gracias. Venga. Hasta luego. Tomás, yo te quería preguntar, tú eres delegado de CGT, ¿no?, en el comité. Sí, sí, sí. Sí. ¿Cuántos han puesto de servicios mínimos? Nos han puesto en horas punta el 50%. El 50%. Y en horas no punta el 33%. Y ya denunciamos ante Trabajo el exceso de servicios que nos han puesto. Jope. Pero, claro, es una pasada en un paro de dos horas que te metan el 50%. Y supongo que os tenéis que preparar también, la empresa va a jugar, pues como juegan todas las direcciones de las empresas, en contra vuestra, va a intentar poneros a la ciudadanía en contra vuestra, ¿no? Sí, ya está haciendo varias maquinaciones, de momento también ha empezado con sanciones al departamento de taller. Entonces, porque los detalles pararon todos el año, la jornada anterior. Y ahora, hoy no ha podido parar ninguno debido a las sanciones que han impuesto a compañeros. ¿No han podido? Lo que les han metido miedo, los servicios mínimos, no les afectaba a ellos. Y les han puesto el miedo, y ahora de momento hoy no han parado nadie, a ver luego para. Si lo conseguimos convencer para el siguiente paro. Bueno, pues nada, ánimo y para adelante, y ya nos vemos seguro el jueves de la semana que viene. Perfecto, pues muchas gracias, un agradecimiento a todos los compañeros. Muy bien. Venga, hasta luego, Tomás. Gracias. Bueno, pues aquí hemos tenido, como hemos podido, con mis torpezas técnicas y la gran ayuda de Mercadé y su teléfono móvil, pues al compañero de MON, del Comité de Empresa de CGT en MON, que nos ha explicado un poquito la situación. Recordar que todos los colectivos son básicos en los paros. Evidentemente, hay colectivos que su paro es mucho más visible, como es el paro de los conductores y las conductoras, pero también el paro de mecánicos y mecánicas es importante, porque sin vehículos tampoco se puede salir a trabajar. En los anteriores paros aquí en buses, la empresa se empezó a preocupar realmente a partir del segundo o tercer día, cuando vio que empezaron a no salir autobuses por la mañana por problemas mecánicos. Al fin y al cabo, el colectivo de mecánicos cumplió a rajatabla lo que está establecido. Cuando hay alguna avería se indica, y cuando hay algún problema se indica, con lo cual si hay algún problema en el vehículo no puede salir. La dirección del grupo Baixbus, que es la misma para las tres empresas que hemos dicho, pues actúa como cualquier dirección típica, ¿no? Yo estuve hace unas semanas por allí, estuve también viendo a los mecánicos, estuve viendo el decreto de mínimos y no afectaba, hablaba pues de los conductores y el personal necesario para el resto de la operación. Cuando se dice esto de el personal necesario, lo que se tiene que hablar es con el comité de huelga, si hay un acuerdo, a las personas que estén designadas se les tiene que comunicar que tienen servicios mínimos. Si algún mecánico tiene servicio mínimo, se le tiene que designar. Eso no ha ocurrido, pero lo que ha funcionado es el miedo. Les han metido miedo a todos, ¿eh? Y como el miedo es así, pues hoy nos acaba de dar una mala noticia al compañero Tomás, que los mecánicos no han parado. Espero que eso se resuelva pronto. Muy bien. Pues hablando de mecánicos y averías, resulta ser que en la cochera que donde yo trabajo, en la cochera de Horta, el lunes pasado se llegaron a juntar en la sala de conductores y conductoras 8 personas sin vehículo. Es decir, durante todo el verano hemos sufrido el caos desorganizado y organizado desde la cochera de Horta, porque no se puede entender de otra manera, faltando vehículos porque no estaban reparados, faltando personal por la mala previsión de la dirección de la empresa, que en primer lugar, faltando gente en Horta, ya lo comentamos en anteriores programas, los envió destacados al Triángulo con el agravante de que no le quieren pagar ese desplazamiento, y cuando se les acabó el contrato no se lo renovaron, con lo cual faltaban conductores también allí en Horta. Pues bueno, parece ser que no solo se ha instalado dentro de TMB la precariedad laboral con el tipo de contratación que se está llevando últimamente, que yo creo que teníamos que buscar como una especie en extinción un contrato indefinido que se haya hecho en el último año, que no sé si se habrá llegado a realizar, porque a mí personalmente no me consta, igual estoy equivocado, ¿no? Pero bueno, eso entra dentro de la forma que tiene TMB con el beneplácito, es así, por mucho que haya gente que le duela, de Mercedes Vidal, recordemos, de Barcelona en Comú, que es la presidenta, y de nuestra jefa, Marta Labata. Esto que estás explicando, lo siento mucho, Ramiro, no sois los únicos que tenéis esto. No. Esta política de la empresa, en mi cochera también ha sucedido esta semana. Los usuarios y también los conductores y conductoras estamos afectados 100%, porque ya con la reducción del servicio que se ha ordenado ya desde hace tiempo por la dirección, encima que hay reducción de servicios, se retiran coches del servicio, con que hay líneas que pueden ir a 45 minutos perfectamente, y se retiran por falta de conductores y por falta de material. Esto en la Barcelona del siglo XXI, en la Barcelona de la Superilla, que luego hablaremos de ella. Es un desastre cómo se está llevando el transporte público de superficie en nuestra ciudad. Desde los trabajadores de base estamos observando que no hay rumbo, no hay una dirección, no hay vamos aquí, vamos. El objetivo de nuestra empresa, si nos miramos los estatutos, es servir a la población de Barcelona ofreciéndoles un transporte público de superficie de calidad. Ese es nuestro objetivo. Nuestro objetivo no es ganar dinero. Y esto lo digo fuerte y claro para que lo diga la Mercedes Vidal. No tenemos que ganar dinero. Somos como un hospital que no está hecho para ganar dinero, o como una escuela pública que no está hecha para ganar dinero. Nuestra empresa se creó para transportar a los ciudadanos y ciudadanas de Barcelona de un lugar a otro en las mejores condiciones posibles, de calidad de servicio, de tiempo, mejorando los tiempos, lo que ellos llaman la velocidad comercial. Bueno, pues todo esto se está yendo al traste, y no se ve una política dirigida desde los que teóricamente tendrían que dirigir en aras de eso. Carriles bus cada vez están peor, la circulación cada vez peor, le están dando prioridad semafórica a los tranvías, a nosotros nos están quitando carriles bus. A eso le sumamos lo que estábamos denunciando ahora, de que se están quedando coches en las cocheras por falta de personal y por falta de material, que lo del material no lo perdáis, es otra cosa, porque autobuses hay. Lo que pasa es que para ahorrarse seguros, durante un tiempo les quitan el seguro. Entonces tenemos autobuses, pero no pueden salir a la calle porque no tienen seguro. Y la persona que se tiene que encargar de hacer la llamadita a la empresa de seguro, decir, oye, mira, atravieso esta situación. También hace vacaciones, También hace vacaciones, o el que se queda allí, o la que se queda allí, no se responsabiliza de nada. Y bueno, yo entiendo que al final esta es la lógica del caos. Y la lógica del caos es decir, voy a un servicio que mínimamente está bien valorado por los usuarios y las usuarias a rebajarle al mínimo posible su capacidad y de dar un buen servicio y de que realmente podamos transportar a la gente de forma razonable y en unos autobuses y en unos vehículos mínimamente modernos, porque hay algunos que tienen una antigüedad bastante importante, ¿no? Y la lógica del caos significa algo que funciona bien, lo destrozo para que venga la salvación. Y la salvación es lo que representa para Barcelona en Comú y no para nuestra empresa, sino para nuestra empresa va a representar y para los trabajadores de la empresa un desastre a nivel económico y laboral, es el tema del tranvía. Están priorizando inversiones o están guardando inversiones para el tema del tranvía, no están contratando a la gente, porque evidentemente cuando llegue el tranvía la cantidad de validaciones y de viajes que va a perder TMB va a ser muy importante, con lo cual vamos a empezar a sobrar gente de todos sitios. Pero ¿cuál va a ser su discurso? Aquí no sobra nadie, claro que no sobra nadie. Se jubila la gente y no contratan a nadie de forma indefinida. Las nuevas contrataciones son en precario de fin de semana. Con no renovar el contrato quedará de cara a la opinión pública con que la plantilla más o menos se mantiene, no se reduce. Lo que sí que es cierto es que la plantilla no aumenta, menos la plantilla, curiosamente, de la alta dirección, que sí que ha aumentado, ¿no? Así es, desde el, ¿cómo lo habíamos llamado nuestro convenio? El convenio de los miserables, ¿no? Desde CGT, acordaros que en las asambleas de trabajadores, en las pocas que se pudieron hacer, defendimos una plataforma que fue aprobada por la plantilla, que lo primero que se priorizaba era la contratación, porque ya lo veíamos así, como dice Ramiro, el futuro lo tenemos a la vuelta de la esquina. Se nos está diciendo que a partir del 2017 pueden empezar las obras del tranvía. Uh-huh. En concreto, creo que de San Juan a Glorias. O sea, de San Juan a Glorias empezarían por ahí. Claro, no quieren empezar por el otro lado, porque es lo último que está arreglado, está así la mar de bonito, y empezarían por el otro. Y nosotros estuvimos luchando por priorizar en la contratación y en la contratación de calidad. La empresa está con un discurso que lamentablemente, con la ayuda de sus sindicatos, está calando la plantilla. Bueno, el mundo está así, la contratación se hace así en todas partes, estáis ganando mucho dinero, esto no puede ser. Y lamentablemente, cuando oyes algunos compañeros, pues empiezan a pensar como quiere la empresa que piensen. Y es muy curioso, ¿no? ¿Cómo te puede convencer un directivo que cobra 130.000 euros al año de que tú estás cobrando demasiado? Es que es jodido, ¿no? Pero es que hay sindicalistas que están convencidos. Están convencidos y así lo dicen. No, es que nosotros estamos cobrando mucho, ¿eh? Por eso no habrá que pedir tanto. ¿Y quién te ha convencido? La dirección, ¿no? Porque tú luego también vas defendiendo que está bien que los directivos cobren esa pasta. Bueno, eso es lo que nos llega, que va diciendo Arias por la cochera de Zona Franca. Sí, que sea verdad o mentira, puede llamar aquí Arias y desmentirlo, ¿no? Si piensa así o no. Nosotros pensamos que no, que son unos sinvergüenzas la gente que cobra esa pasta, ¿eh? Del erario público, y luego llevan a la empresa como la llevan y contratan a la gente como la contratan y tratan a la gente como la tratan. Nosotros siempre hemos estado en la brecha, siempre peleando para conseguir mejores condiciones de trabajo, y nos sentimos orgullosos de luchar para eso, con la movilización, por la vía judicial, como sea, pero los trabajadores tenemos que mejorar nuestras condiciones. Y si ahora los compañeros de MON están pidiendo los 2 días, ¿por qué es? Porque hubo otros compañeros que en su día las pelearon y los consiguieron. Y si hay un montón de empresas de transportes a nivel de todo el Estado que ya han conseguido que les paguen el CAP, que les paguen los 30 minutos de descanso, ¿sabéis por qué es? Porque en su día, en autobuses de Barcelona, hubo una gente que dijo, a por ello. Porque en el resto de este Estado, como lo quieran llamar, no se pagaba el CAP, no se hacían los 30 minutos de descanso. O sea, somos un ejemplo, queremos seguir siéndolo. Y de ahí vienen las próximas denuncias que van a entrar, si no han entrado ya, en los juzgados, también por otras secciones sindicales, en las que se está reclamando que el tiempo de partido, empresa, ya que me haces parar porque tú quieres y me metes un partidito, ese tiempo de partido se considere o jornada o tiempo de presencia. Y que el tiempo de desplazamiento que tenemos de para ir desde la cochera, perdón, para ir a nuestro puesto de trabajo, que se calcule como si fuéramos desde la cochera a ese puesto de trabajo y se considere también jornada. Esto, si lo conseguimos, va a ser un hito en el transporte urbano, y un hito que, desde luego, en otras empresas lo querrán copiar. Sí, bueno, recordar, a primeros de agosto se publicó, obligado por sentencia judicial, en el último día casi, el sueldo de la alta dirección. Ahora, tic-tac, quedan menos días hasta el 1 de octubre para que se publiquen el sueldo de los, creo que son 550 o algo así aproximadamente, resto de personal que hay fuera de convenio dentro de TMB. Bueno, nos volveremos a llevar una desagradable sorpresa en muchos de los casos. Veremos cómo justifica esos altos salarios nuestra presidenta Mercedes Vidal. Y de momento el tiempo está ahí corriendo. Y poco a poco vamos a saber qué es lo que, por dónde se van los dineros y por dónde se va el agujero económico de TMB. Y, cuando decimos que esta empresa está sin rumbo, hoy ponemos el timón para allí, hoy ponemos el timón para allá, lo vemos en el día a día, no solo en los carriles bus, cómo están funcionando, sino en estas macropolítica municipal de grandes gestos, como puede ser la superilla, que desde aquí no vamos a opinar si está bien o si está mal hacer superillas. Eso, primero, que yo no tengo ni puñetera idea si eso es bueno o malo. En todo caso, que sean los vecinos los que digan lo que opinan, que parece ser que no tienen muy buena opinión, porque acaba de llegar una noticia que van a cambiar el tema de la superilla. Sí, Janet Sanz se está replanteando, la jefa de ese tema, se está replanteando el tema, cómo hacerlo. Pero a lo que iba yo era a la relación de la superilla con Transportes de Barcelona, con los autobuses. Bueno, pues resulta que el poner esta superilla en Poblenou, que la habréis visto que ha sido muy anunciada en prensa, en televisión, en radio, pues a los conductores y conductoras de autobuses se nos ha informado el mismo día, poniéndonos un papelito en el cartón horario y un papelito en el tablón de avisos. ¿Y qué ha pasado? Pues que ya son unos cuantos los conductores que se han metido en la superilla con el autobús. Hoy, creo que es TV3, ha publicado un vídeo, como creo que es un 40 o un 42, pues que se ha metido por la calle Ávila, y allí el pobre pues no podía tirar para adelante y ha tenido que salir marcha atrás. Ayer mismo yo, a una compañera de una línea, que he pasado por ahí, no diré la línea porque si no sabré, pues también ya se metía la compañera y por suerte iba detrás y le pude avisar. ¿Qué está pasando? Que, ¡buah!, mucha prensa, muy bonito, que todo salga, pero luego a los que tenemos que hacer la faena no se nos avisa. Con la rotación de servicios que hacemos, porque los que estamos fijos en la línea nos podemos equivocar un día y ya está, pero viene mucha gente nueva a las líneas. Entonces es muy probable que se metan por ahí, porque va por la calle Ávila. Tanto costaría avisar bien, avisar por CRT, tener a un cegol allí, que para algo los tenemos, que se ponga allí, que se esté unos días, ¿no?, avisando a los compañeros. Bueno, tenemos superilla, pero se meten los autobuses dentro. Sí, igual lo que también estamos echando a faltar realmente, y además por comentario en varias cocheras, es que desde el CRT se nos informe un poquito mejor de cómo funcionan las cosas. Yo solo explicaré una pequeña anécdota. de cómo CRT es como, digamos, un centro de regulación que nosotros llamamos, la gente que trabajamos de conductores en buses, cada vez que tenemos alguna duda o tenemos alguna situación de conflicto o problema. Bueno, pues el otro día, estos días de más calor, el aire acondicionado del autobús no funcionaba correctamente. Hubo un momento en que dejó de funcionar y llamé al CRT para informarle. Y claro, no sé de dónde se sacó, de qué manual de solución o resolución de conflictos se sacó la respuesta, pero lo voy a pasar directamente, ¿no? Es decir, yo le llamo diciéndole que no funciona el aire acondicionado en el autobús de forma correcta, que ha dejado de funcionar, y me dice, hombre, tendrías que hablar con el pasaje e intentar convencerles de que hoy hace mucha calor, con lo cual tienen que soportar las altas temperaturas. Ostras, yo miré hacia atrás, vi la gente sudorosa y pensé para mí mismo, oye, ¿qué respuesta es esta cuando algo no funciona dentro del vehículo? Primero, lo que tienes que procurar es sacar los vehículos en condiciones, y si se estropean, no decirle a la persona que está conduciendo, hey, da tú la cara allí delante de todo el mundo, intenta disimular y que todo el mundo se trague el cuento de que hace mucha calor fuera, no que no funciona el aire acondicionado. Estábamos condicionados también por el tema que hemos hablado antes, la falta de material allí en la cochera de Horta. Pero bueno, no solo es este tema con el CRT, ya parece ser que está viendo varias cosas, y a mí personalmente me resulta curioso que cuando yo me pongo en contacto con ellos, ellos sí que saben quién llama, el número de empleado, el nombre, visualizan mi cara, pero yo no sé por lo general quién hay al otro lado de la línea, con lo cual me siento en cierta desventaja a la hora de hablar con esa persona. Incluso en ocasiones le he pedido que me dé su nombre y se me han negado directamente a darme su nombre o número de empleado. Y todo esto viene creando un run-run dentro de la plantilla que ha terminado dando lugar a una cartita que voy a pasar a leer ahora, que es una cartita que publicaremos pronto en el próximo Utopía, lo pondremos en nuestra página web de CGT Bus y os la voy a leer. Dice lo siguiente: el malhechor acecha en la oscuridad. Es de todo mundo sabido que los depredadores, malhechores, delincuentes, etcétera, utilizan mecanismos para pasar desapercibidos a la espera del momento oportuno. Una gran mayoría de conductores ha podido comprobar el silencio del SAE. Me refiero del SAE, la herramienta esta que hablábamos del CRT. En momentos en que lo que es evidente que hace falta apoyo y que cuando por fin se abre la fonía, el individuo que se dirige a ti lo hace de forma paternalista y condescendiente en el mejor de los casos, y en los peores utilizando tonos veladamente agresivos o comunicándose contigo de forma tóxica y nociva. Conceptos extraídos de los manuales de comunicación moderna y psicología. Estos episodios son muy habituales por parte de un grupo reducido de operadores, que se amparan en el anonimato que les procura el sistema. Por otro lado, el sistema le permite conocer tu nombre, apellido, número de empleado y una foto. Dice una leyenda urbana que hay listas. Además, pueden decir lo que se les antoja durante el tiempo que quieran y posteriormente cortar la fonía. Entrecomillado dice, punto este que contraviene todos los preceptos de comunicación, eliminan del feedback, todo eso. ¿No te ha pasado nunca? ¿Cómo se te queda el cuerpo? Por no decir nada de sus críticas injustificadas. ¿Qué te pasa? ¿Que eres el único que va tarde en la línea? ¿Cómo es posible? ¡Ey! ¿Cómo es que has tardado tanto en salir del terminal? ¿Te sucede algo? Te preguntan de vez en cuando. O cuando critican a un compañero o achacan la responsabilidad del retraso a tu mala fe y poca responsabilidad, o te suelta una humilía por haber tomado una iniciativa más que coherente sin contar con su aprobación. Continúa la carta. Estas actitudes tóxicas y nocivas de persecución emocional no consiguen mejorar el rendimiento. Solo te arrastran a una espiral de frustración y rabia por la impotencia que causa. Es más, consiguen generar animadversión y recelo hacia los operadores. Hasta que se abre la fonía, estás pendiente de saber a qué criterio te has de ceñir para evitar a estos indeseables. Con lo cual, en muchas ocasiones es más práctico estar a la defensiva, pero con estos ni con esas. Alguna medida se habría de tomar para evitar estos atropellos. El anonimato solo facilita que determinados individuos puedan ejecutar impunemente sus persecuciones emocionales, frustrando a los conductores y echando mierda sobre todas las camisas blancas y por extensión sobre la empresa. En el CRT hay buenos profesionales que no se merecen ser confundidos con estos impresentables. Te pido, compañero, que reflexiones sobre este punto y no dejes de exigir los cambios necesarios para que mejore nuestra productividad. Este punto no tiene costes. Salud y dignidad. Bueno, es un ejemplo, ¿no?, de cómo ven los compañeros y compañeras esta situación, que yo os he contado unas pequeñas anécdotas, pero que sí que está claro que igual que cuando ellos se dirigen a ti, te dirigen por el apellido o por el nombre directamente, no estaría de más que nosotros, cuando hablamos con ellos, por una cuestión también de cortesía, les pudiéramos llamar por su nombre. Espero que alguien vaya tomando nota del tema. Mira, de lo que hablábamos antes, del autobús que se metió en Pueblo Nuevo, pues un compañero ahora me envía un WhatsApp con la noticia, como la sacaba el periódico, ¿no? Ponía: el despiste de un autobusero en la superella de Pueblo Nuevo, ¿no? Siempre la culpa del conductor, ¿eh? El despiste. El despiste, bien. ¿Cómo se nota que el periódico es amiguito del alma, ¿eh? Antes era del PSC. Siempre. Y ahora... No es el despiste del de CRT. Mira, yo estoy en la línea 40 y he mirado, sabéis que en el nos salen los cambios de línea en el aparatito ese que tenemos delante, que nunca sé su nombre técnico cuál es. He mirado ahí los cambios de línea. No sale lo de la superilla. No sale. ¡Horror! En una empresa tan tecnificada como esta... Que teóricamente tú puedes mirar allí... Sí. No sale. No sale. Bueno, debe ser una cuestión de anonimato también, para que te busque la vida y los haga servir. Bueno, no seamos tan quejicas, también vamos a dar buenas noticias. Por supuesto. Y nos quedan también dos recordatorios que... Bueno, la buena noticia es que ayer fue... ¿Qué fue ayer? Ayer 12 de septiembre. Ayer 11. Gran día... para los autobuseros y autobuseras de Barcelona. La verdad es que agradecemos que llegue este día, porque es la hostia, no lo pasamos de bien, porque yo ayer circulé con la línea 40 por calles que no conocía de Barcelona. Está en el pitote que hay en Barcelona. Ayer vino muchísima gente a las diferentes manifestaciones, que ahí sí que hay que reconocer que desde CRT es que no pueden hacer nada para poder más o menos ofrecer un transporte de calidad, porque es imposible, era tal el jaleo. Entonces también hay que reconocerle a CRT, pues, que como decía el compañero en su carta, hay buena gente, ¿no? Porque yo a la hora de plegar llamo al compi de CRT, le digo: oye, que plego dentro de un rato y voy fatal de tiempo, y me dice textualmente: haz lo que quieras, ve por donde puedas, intenta plegar a tu hora. Me pareció una orden buenísima. Entonces, eso está bien, ¿no? Sí, fantástico. Cuando la orden es que tú, que estás en la línea, actúes en consecuencia. Es que tiene que ser así, igual que garantizamos nosotros la hora de empezar, la dirección tiene que garantizarnos la hora de acabar. Y si el profesional que está en CRT, que en este caso está representando, pues las órdenes de la dirección, te dice: oye, acaba tu hora, vete por donde tú creas que te tienes que ir, pues me parece estupendo. Hay otros que te dirían: hombre, ya te apuntarás el extraordinario, pero es que no sé qué, pero es que no sé cuándo. ¿Estás tonto que yo tengo que plegar como vas a plegar tú, como plega todo el mundo? Y ya está. Bueno, recordatorios. Vale, el más importante. Tenemos el día 15... No digamos el más importante, tenemos recordatorios... El más próximo, perdón. El más próximo. Más próximo. Porque el otro no deja de ser importante. El más próximo, el día 15, hay una conferencia allí en la calle Alvareda número 1. Sobre la reforma laboral. Y los derechos de los trabajadores y de los representantes sindicales. A la cual creo que estáis todos y todas invitados. Sí, sí, hay que llenar el local. Viene un tío que sabe, un catedrático, que nos va a informar pues de todas las novedades. Luego habrá unos ruegos y preguntas. Y bueno, creo que ya van más de 300 compañeros que han dicho que van a ir. Y sería bueno que contra más fuéramos, pues mucho mejor. Bueno, y esto que suena de fondo... nos permite presentar tranquilamente la siguiente noticia. El día 1 de octubre del año 2016, en el Ateneo Cooperativo La Base, en la calle de las Hortas, número 10, allí al lado de la parada de metro de la línea 3 de Poblesec, la sección sindical de la CGT en autobuses ha decidido hacer un acto de homenaje a tres personas, tres luchadores, tres compañeros en mayúsculas, en el centro que se nos han prejubilado últimamente. Exacto, en un centro de un barrio tradicionalmente canalla y libertario como es Poblesec. Y bueno, desde aquí empezamos a difundir la situación. La canción que estamos oyendo de fondo es uno de los canallas que se va a prejubilar, Agustín Gálvez. Es una canción suya basada en un texto de Calderón de la Barca, La vida es sueño. Hoy no vamos a poner Mi jefe es un cabrón, preferimos acabar así el programa. Este acto de homenaje tendrá lugar el día 1. Recordamos que es un homenaje a los compañeros Julio Ibarz y Gálvez y Agustín Gálvez. Es una cenita que organizamos allí en el Ateneo Cooperativo La Base, a la que estáis invitados todos, pero como tiene un aforo limitado, sí, necesitaríais que por fin utilizarais mi número de WhatsApp para confirmarme si queréis venir o cuántas personas sois. Pronto recibiréis los avisos vía WhatsApp. Podéis entrar ya en la página web de CGT Bus, que está colgado todos los datos. Incluso si queréis ver el menú, también podéis ver el menú. Incluso habrá menú vegetariano. Claro, porque es una comida con material ecológico y de proximidad. Por eso lo hacemos ahí, en un barrio canalla y libertario, con una comida ecológica y de proximidad. Y vamos a intentar pasar un buen rato allí y estar con estos tres compañeros. Estaremos a partir de las 8:30. Sí, a las 8:30 empezará a llegar ya la gente. A las 9 llegará el grueso de la gente, que empezará la cena. Y ya ahora nos echarán. Bueno, podemos estar ahí hasta las 12 y algo, tranquilamente. Bueno, pero como seguiremos en el barrio canalla, seguro que hay cosas para seguir la fiesta. Pues recordar, el día 1 de octubre, cena de homenaje a tres prejubiletas que se nos van temporalmente de autobuses. No hace falta que os apuntéis los datos que estamos diciendo, porque en el próximo Utopía que vais a tener entre mañana y pasado, pues ya viene esto. Pero importante, importantísimo. Primero, tres luchadores que se jubilan, que creo que tenemos la obligación de hacerles este homenaje. O sea, que hay que ir, que hay que buscarse ese ratito para estar con los compañeros. Segundo, importante, avisar, porque sí, si no puede la cosa pinchar por defecto o por exceso. Bueno, me enviáis el número de personas que queréis venir a mi número de WhatsApp, repito, 644-258-235. Y estaría bien que dejarais una paga y señal de 8 euros. ¿Que no se va a devolver? Que no se va a devolver, por supuesto. No la vamos a gastar toda en bici y perdición. En caso de que la dejéis y no vengáis, la habéis perdido. La habéis perdido. Pues eso, y se lo dais a vuestros delegados de centro de CGT allí en las diferentes cocheras. ¿El día 14 qué es? ¿Es miércoles? Sí, miércoles. El 14 estaré yo en el Triángulo por la mañana. Muy bien, tú estarás en Triángulo por la mañana, sí, Nico y Román por la tarde-noche, a Ibarz y Ricardo y Joaquín y Modesto, sí, y yo, estaremos todos por ahí entre el martes y la noche. Bueno, ya sabéis, Radio Rosco desde el 91,4 de la FM. Hoy acabamos de forma diferente. La vida es sueño, de Agustín Gálvez. Adiós. Qué malo que soy. No le doy tan cancha al Merca para que diga adiós. Te tengo bajado los micros. Venga, di adiós, Merca. Hasta la semana que viene. Adiós. Hasta luego. Bueno, nos oímos. Salud. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. La vida un frenesí que sueño. Nadie los veía, pero si alcanzaban a los transeúntes, si alcanzaba una desazón desvinculada a los hechos de la existencia. Había